tristemente vuelo en fraude, esbelte siempre cobarde, tras la esclavitud del hilo. Grecia majestad, aprendimos de las cigüeñas, entender en las estrellas cómo se regresa al nido. Rascando virtud, que no temía los dazales, florecer con lo que vale, atender lo que se pudre. Entonces viajar, montado sobre este canto, que solo se me hace encanto, cuando con tu canto se confunde y vale. Luciérnagas de un día, de la moda pasajera, de una ola de mar violento. Pero no en la paz inerte de los sepulcros, si no me encuentra un tormento, ando presto y me lo busco. ¿Qué cosa es vivir si no andar reinventando el mundo, enlazando impares almas a este par de vagabundos? Y puedo engañarte, pero el arte jamás te miente, la guitarra se me infarta si no hay alguien que la escucha y que la siente. Sin temor al horizonte, con fertilidad de luces. Tan hecho de fe, que cuando el dolor astilla, la canción que más te cala, le pondrás la otra mejilla. Y entre los demás, ven haciendo esa cofradía, que si no es felicidad, se parece a la alegría. Vivir más allá de cuatro signos vitales, juntarse a desconocidos y entre versos desde una mirada vale. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Antes decía mami y ahora te digo mamá. Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar. Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás. porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas. ¿Cómo te pago con lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago con lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Salud, mucha bendición para mi madre. Díselo, Mauro. Lenier. Bombo. Tenemos mundo bailando. Quieres entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. Sí, mis amigos, como les anunciaba al inicio de nuestro programa, hoy vamos a estar dedicando el espacio a conversar sobre la importancia de la reducción del riesgo de desastres. La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre, precisamente, como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados. Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca además los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines. El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas y que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común. Esto requiere contar con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres a finales de año, como acordaron los Estados miembros de las Naciones Unidas cuando adoptaron el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres en el año 2015. Necesitamos estrategias que tengan en cuenta no solo los hechos puntuales, como las inundaciones y las tormentas, sino también las que respondan al riesgo sistemático generado por las enfermedades, las crisis climáticas y la degradación ambiental. Una buena estrategia nacional y local para la reducción del riesgo de desastres debe ser multisectorial, que incluya políticas en áreas como el uso de la tierra, los códigos de construcción, la salud pública, la educación, la agricultura, la protección del medio ambiente, la energía, los recursos hídricos, la reducción de la pobreza y, por supuesto, la adaptación al cambio climático. Pero ahora vamos a una pausa y después continuamos conversando sobre el tema. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, Crispín, buenos días. Bienvenido a nuestra revista de variedades. Y yo, como siempre, encantado, primera vez que hoy, en este día maravilloso, que para mí es una estrella, y una estrella eres tú, al hablar contigo y ese colectivo que te acompaña, que es todo maravilla preciosa. Muchas gracias, Crispín. Bueno, pues, eres el primero en comunicar. Te complacemos con el favorito y el 2x1. ¿El favorito? Sí. ¿Qué intérprete a ti te gusta musicalmente? Bueno, a mí me gustan muchos intérpretes. Dime uno. Bueno, a mí me gusta Sebastián Yatra. Ah, bueno. Te lo dedico a ti. Pues entonces me voy a complacer. ¿Y el 2x1, Crispín? Jacob Forever. Selecciónalo ustedes también. Que aquí nuestro sonidista te ayude y busque los temas. ¿Y tus saludos? Como siempre, ustedes por el buen trabajo que realizan, a todas las personas lindas que yo amo en el andar de la vida, allá en la Ciénaga de Zapata. Pues buenos días y muchas gracias por participar, Crispín. Gracias a ustedes por existir. No. Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte. Y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. No sé cómo te pido que te enamores. Cuando al final no voy a estar, cuando tú llores. Cómo te pido que te ilusiones. Y recortar nuestra distancia con canciones. ¿Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore? Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba y tu camisa que llega a los pies. Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño y te extraño pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo. Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo. Como te pido que te enamores. Te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore. Como te pido que te enamores. Te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore. Que yo esté en otra parte, soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver, es tuya esta canción, recuérdame. Dinámica. Continuamos conversando hoy en nuestra revista sobre la importancia de la reducción de los desastres. Los desastres no son naturales, sino que son el resultado de las omisiones y la falta de prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿qué son los desastres naturales? Con el término desastres naturales se hace referencia a las pérdidas de vidas humanas y materiales como consecuencia de los fenómenos naturales. La mayoría de muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos meteorológicos, en especial inundaciones, tormentas y olas de calor, que han duplicado sus cifras durante los últimos 40 años. Otra parte importante se da por los eventos geofísicos extremos, en especial terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Como datos curiosos, te digo que durante los últimos 20 años, más de 1,35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas. Además, más de 4.000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar, o han resultado heridas, lesionadas, o han tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia por los desastres naturales. Miles de infraestructuras y servicios básicos han sido destruidos y paralizados, causando más daños a la población y a la economía de los países afectados. Entonces, ¿por qué un día para la reducción de los desastres? Pues los desastres naturales, muchos de ellos, consecuencia del cambio climático, hoy en día son inevitables, pero los daños que causan pueden minimizarse si se toman algunas medidas concretas. Los gobiernos locales y regionales son los que tienen que hacer un esfuerzo para la preparación y las respuestas de las catástrofes. La campaña Sendai 7 promueve las metas incluidas en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, adoptada precisamente en Sendai, Japón, en marzo del 2015, como por ejemplo, reducir la mortalidad mundial, reducir el número de personas afectadas, reducir las pérdidas económicas, los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos como la salud y la educación. incrementar el número de países con estrategias de reducción de riesgos de desastres, mejorar la cooperación internacional, incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana. Y este día precisamente se le hace conciencia a todo el mundo, a toda la población, de la importancia de la prevención de los desastres naturales. Ahora vamos a otra pausa para disfrutar de más música. El clima está cambiando y para mal. La actividad humana es la causa principal del cambio climático mundial. Más calor, menos hielos, lluvias raras y abundantes, largas sequías, en fin, desastres climáticos más frecuentes, más intensos. La solución para atenuar esto está en nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestra forma de vida. Vamos, que sí podemos darle una mano al ambiente. En la música Juego de Manos, Mundo Loco. Y el mundo furioso lloró su suerte. Quiero ser libre, pidió a justicia que en calma le respondió a el mundo que yo recuerde. La libertad navegando va a la deriva por esos mares del alma. El mundo contento canto conmigo. Quiero ser risa, pidió a justicia que al verle le respondió a el mundo, mi buen amigo. La risa es una bomba de flores que crece por la senda del olvido. Mundo, no dejes que te vuelvan loco. Te quieren hacer por encargo. Se les gusta voluntad de unos pocos que adulteran nuestro vino hasta mutarlo en amargo. Mundo loco, ven y suelta tu canto. Sal a bailar este son curerida. Que con un poco de amor esta vida se hace libertad y risa, transforma lo negro en blanco. Yo vi un dondoré, un dondoré, un dondoré, yeah, yeah. Thank you. todo lo que nos rodea es el resultado de miles de millones de años de evolución. Para que esa maravilla no se nos acabe enseguida, para que nuestros hijos también participen, para que la historia siga, para ser dignos de semejante regalo que es la vida, tenemos que convivir, cuidar, proteger. Hay lugar para todas las formas de vida, para la biodiversidad. Es un equilibrio que es necesario preservar. Todo depende de nosotros. Dinámica. Continuamos conversando hoy en nuestro espacio sobre la importancia de la reducción de los desastres. ¿Cómo celebrar el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que precisamente es un día como hoy, 13 de octubre? Realmente el objetivo de este día es generar una cultura de prevención ante fenómenos naturales y para ello lo primordial es la educación. Informarse acerca de lo que puedes hacer para estar preparado y poder ayudar en caso de un desastre. No se trata de estar permanentemente asustado, pero sí de saber prevenir y responder ante alguna situación. Por ejemplo, cuando entres en un edificio, observa cuál es la salida de emergencia más cercana. Puedes informarte y aprender cómo actuar ante un terremoto o una alerta de tsunami o un ciclón que tanto afecta a nuestro país y educar a los más pequeños a cómo protegerse. Frecuentemente se cita a nuestro país como modelo de reducción de desastres, por lo que tenemos que enseñar por lo que se hace en nuestro país y lo importante que sería para otros países aprender de nuestras experiencias. Nuestro sistema de defensa civil cubano siempre está alerta y preparado en la reducción del riesgo de desastres. Nuestro país y nuestro gobierno, con pocos recursos económicos, tienen un firme compromiso para mejorar y preservar de los peligros las conquistas sociales y económicas logradas por el pueblo y, por supuesto, prevenir y preservar las vidas humanas. La Ley 75 de la Defensa Nacional establece la defensa civil como un sistema de medidas defensivas de carácter estatal en tiempo de paz o situaciones excepcionales, con el propósito de proteger a la población, a la economía nacional, contra los medios de destrucción, en caso de desastres y ante el deterioro del medio ambiente. Este sistema de medidas tiene como premisa la organización territorial e institucional. Esto exige su creación en órganos y organismos estatales, entidades económicas e instituciones sociales y en los territorios. Las acciones de la defensa civil están dirigidas a educar, preparar y capacitar a la población y a los organismos del Estado para el enfrentamiento y reducción de los riesgos ante los desastres. Desde una perspectiva de desarrollo, la reducción de riesgo de desastres es vital para construir un futuro más equitativo y sostenible. La responsabilidad de la gestión de este riesgo de desastres es de todos, tanto de las instituciones gubernamentales, líderes políticos, sectores privados, estatales, organizaciones de masas, de la sociedad, asociaciones profesionales y organismos, de todos, porque entre todos debemos contribuir para que exista un mundo mejor. Y así ya ponemos punto final al tema de hoy. Time to lend a hand to

oye lo que tengo que decir. Participa con nosotros a través del teléfono 4598-7156. Esto suena bombas, bombas, muévete con este ritmo que es un bombas. Come on, bombas. Somos FM 99.5 y 100.1 MHz. Ofrecemos conocimiento y entretenimiento en nuestro Maratón de Saber. El 987156 te espera. Aquí y ahora. Contéstame, háblame, comunícate. Una llamadita. Aló, comunícate. Hazme una llamadita. Dinámica. Corre. 11 ya con 34 minutos, momento para nuestro Maratón del Saber. Así que comunícate con nuestro espacio y participa a través del teléfono 4598-7156. Hoy tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿qué día se celebró la Asamblea de Guáimaro, día que se celebró la Asamblea de Guáimaro, y quién es el autor de la canción Hasta Siempre Comandante? Esperamos por tus llamadas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡México lindo y querido! ¡México lindo y querido! ¡A la tierra! Momento mexicano en nuestra revista de variedades. Un título, un intérprete. Hoy vamos a disfrutar de Jenny Rivera. Besos y copas. Cantinas, tomar con tus amigas y ahogar las y cerca. Otra vez salgo en busca de un sincero amor. Tengo fe que hoy mi suerte es mucho mejor. Tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal, que hasta me hace llorar. Voy vestido solo con mi voluntad, para amar a alguien que piense hoy igual. Llevaré una rosa que de regalar a la mujer que me guste y me haga suspirar. La ilusión me invade aquí en el corazón, de encontrar ahora una buena razón. Tiene que saber que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Muévete, mi niña, esa cadera, mija, mírala, mírala, mírala. Llevaré una rosa que de regalar a la mujer que me guste y me haga suspirar. La ilusión me invade aquí en el corazón, de encontrar ahora una buena razón. Tiene que saber que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás. Yo me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Allá vamos! Pero bailando bien sabroso. Adiós. ¿Para dónde saber? Buenos días. Buenísimos días, mi niña eterna, preciosa de la luz, de la locución, allá en la voz de la victoria, que todas las personas que te rodean con el micrófono son poderosos. Los quiero. Muy buenos días, Crispín. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, pues estás comunicando con nuestro programa para que participes junto a nosotros en el Maratón del Saber. ¿Qué pregunta vas a responder? Me habías dicho que ibas a responder la de la Asamblea de Weimar, ¿verdad? La Asamblea de Weimar. Pues, ¿qué día se celebró? El 10 de abril de 1869 en Camagüey. Muy bien, Crispín. Esta asamblea se celebró ese día y es un resultado principal de la redacción de esta primera constitución. Bueno, pues entonces te complacemos con tu tema musical y saludos, Crispín. Mis saludos a ustedes, por supuesto, por el buen trabajo hermoso que realizan todos diariamente. Y mis saludos también a las personas maravillosas que yo amo en el andar de la vida allá en la Ciénaga de Zapata. Y quisiera escuchar Valiente por Buena Fe. Bello tema musical. Y tiene que ver con lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, pues no te podemos complacer con buena fe porque me dice mi sonidista que ya se puso. Pero bueno, me habías dicho que querías escuchar una también de Arnaldo y su talismán. Oh, pa'lante, pa'lante. Ah, ya, pues otro día te vamos a complacer con buena fe porque ya hoy no lo habíamos puesto, Crispín. No importa, mami, no importa. Buenos días. Pa'lante, pa'lante. Pues pa'lante, pa'lante. Y seguimos en combate. ¿Tú sabes quién llegó? Lo que tú querías. El mulato acelerado. Yo me sumo y levanto mi copa para brindar por esta isla, corazón que te enamora, para su gente que no deja de luchar, para el que va para adelante sin demora, mucha suerte, salud y prosperidad. Haciendo luz divina, que a la sombra y en lo oscuro brillará. Y yo pido para toda la familia, pido paz, yo pido tranquilidad. Yo quiero que brindemos este día y para todos los cubanos la felicidad. ¡Venga! Maratón de Saber, buenos días. Buenísimos días, mi cielo lindo. Qué maravilla volver yo a estar con ustedes y poder participar. Mis buenos saludos días para todas las personas lindas que yo amo en el andar de la vida allá en la Sierra de Zapata. Buenos días reiterados para ti, Crispín. Bueno, pues la pregunta que me queda es, ¿quién es el autor de la canción Hasta Siempre, Comandante? Que yo tenga. Carlos Puebla. Carlos Puebla, muy bien. Esta canción fue compuesta por él en 1965 y la letra rememora los momentos claves de la Revolución Cubana de una forma poética. Bueno, dime qué tema te complace, Crispín, esta vez. Te lo voy a reiterar a ti. Cógelo. Para ti y para el sonidista y para las personas que te acompañan ahí. Escogemos entonces un tema que nos guste a nosotros. Que aquí les guste a ustedes, por pues supuesto. Serás complacido. Buenos días, Crispín. Buenos días, mami. Los quiero y los amo en el andar de la vida. ¡Acelera! Que Michael Lynch está en la escena. Pero esta vez con JG sonando como se ve. Mira qué cosa más buena. Yo me fuera pa' Miami. Y yo le dije, me quedo en Cuba. Y aquí me sobran las mami. Ella quería que yo me fuera pa' Miami. Y yo le dije, me quedo en Cuba. Y aquí me sobran las mami. La conocí caminando por La Habana, andaba buscando fiesta con mi música cubana. Y yo que no soy experto en eso, le dije, mami, vamos a buscar a un chico que le llaman el dueño del party. Voy con una botella, tomamos bucanero. Llegó a su país, algo le faltaba, mi amor y el calor del sol, en el malecón de La Habana. Ella con toda intención, quería tenerme a mí, que yo me fuera y dejara todo lo que tengo aquí. Y no, le di una vuelta por toda La Habana, de noche y día bailaba y bailaba. Ella decía que mucho le gustaba, y ya quería que con ella viajara. Que yo me fuera y dejara. Hay tanto que gozamos y bailamos en La Habana, mamá, ¿por qué me tratas así? Que yo me fuera y dejara, hoy todo lo que tengo aquí. El calor del sol de mi tierra, y es lo que me gusta a mí. Que yo me fuera y dejara, sentirme feliz, hoy todo lo que tengo aquí. Ella gozó todo lo que quiso, y ahora quiere llevarme a mí. Que yo me fuera y dejara, y no es así, hoy todo lo que tengo aquí. Mami, te enganchaste, te lo buscaste así. Y ahora ya vuelve a La Habana toda la semana. Y la gente preguntando, ¿será Yuma o cubana? A mi derecha te coge el dueño del party. Y cuando doble te coño, así fue que se enganchó. En La Habana, oye, J.G., ¿qué es lo que dice? ¿Qué le pasó? La Habana, y con la mano para arriba que se formó. La Habana, La Habana la volvió loca. La Habana la enganchó. Y ella se cambia el look cuando baja el avión. La Habana se pela con tijera y se saca. La Habana la enganchó, se enganchó, se enganchó.

Los suelos son principalmente firmes, con predominio de roca caliza, aunque en los límites de las costas encontramos abundante arena, que difieren en color según el lugar, definidos fundamentalmente por la concurrencia de manantiales de aguas de la Ciénaga de Zapata, que, donde brotan, producen el oscurecimiento de los mismos. El director de la sucursal 3801 del banco de aquí de Playa Larga, Erlán Saavedra, informa a la población que este jueves en el propio banco se realizará una feria comercial para la entrega y la solicitud de tarjetas magnéticas. Las personas que ya hicieron la solicitud de su tarjeta magnética se pueden personalizar en el banco para recibirla este jueves, y también las personas, por supuesto, que desean hacer su solicitud también ahí la van a poder realizar. Esta feria comercial se estará realizando el jueves de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía, de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía, así que todas las personas de aquí, de Playa Larga, o bueno, de toda la península, de toda la península de Zapata, pueden dirigirse allí para recoger o solicitar su tarjeta magnética, que se estará haciendo este trabajo en el banco, en esta feria comercial. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los trabajadores del banco, porque hoy precisamente es el Día del Trabajador Bancario. Muchas felicidades a ustedes por su trabajo y por tratar siempre de que la población esté complacida con los servicios que ustedes les prestan. Muchas felicidades. Dinámica es la revista que te espera de lunes a viernes por nuestra frecuencia modulada, la 99.5 y 100.1 MHz. Por eso aquí tengo yo esta fiesta. DJ. Mucho party, mucho, mucho party. Mucho party, mucho, mucho party. Mucho party, mucho, mucho party. DJ. No, 99.5 y 100.1 FM. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección sobre plantas medicinales con Verde Aroma. Cada martes te propondremos algo diferente sobre las características y propiedades medicinales de las plantas. Hoy en nuestra sección con Verde Aroma les hablaré sobre la mejorana, pero primero disfrutemos de un tema musical. Leoni Torres, Perdona si te digo. ¿Pero vas a venir o no? Sí, claro, claro que sí. No, no, no estoy bravo. Dale, puedes pasar. Yo voy a estar aquí. Chao. Me has prometido darme el cielo y las estrellas, y me juraste en cada una de ellas darme todo, y yo te lo creí. Me prometiste darle todo este romance, y ahora te juro ya no sé si alcance mis ganas de amarte, ya no creo en ti. No puedes pretender aquello que no está, porque cuando no se ama nada es de verdad.

es tónica y estimulante, aromática, estomacal y antiespasmódica. En nuestro país se emplea en cocimientos que se hacen con las hojas y los tallos contra las afecciones del pecho. La mejorana también se emplea para el catarro en cocimiento, unido a cáscaras de naranja y un poco de anís. Se aplica en los dolores de parto, lo mismo que el toronjil, y para los dolores de estómago. Más música en nuestra sección. Es Michael Blanco, como Candela. ¡Caballero! ¡Vengo retro! ¡Ay, ay, ay! ¡Estudiando! Conversando hoy en nuestra sección sobre la mejorana. También se utiliza en el arte culinario. Las hojas y las ramitas de flores son populares en la cocina griega e italiana para hacer carnes, sopas, salsas de tomate, pastas y para aromatizar aceites y vinagres. Tiene sabor similar, pero más suave que el orégano. por lo que es conveniente usarlo fresco hacia el final de la cocción. Puede frotarse en las chuletas de carne antes de asarlas para dar un sabor exquisito. La mejor ana fresca con albahaca es muy buena, troceada y esparcida sobre una ensalada de tomate. Complementa también la delicadeza de vegetales como el pepino y da un sabor delicioso a las olivas aliñadas en aceite. Se puede añadir mejorana fresca troceada a rellenos y embutidos, o seca a bolas de masa hervida servidas con cordero. Se utiliza la mantequilla con mejorana para sándwiches de pollo o para las papas asadas. También se pueden añadir hojas frescas a los guisos en el momento de servirlos para que conserven todo el sabor. Puede usarse también en salsas, rellenos con moderación en ensaladas, en huevos y quesos. La mejorana también se utiliza como planta ornamental. Las flores pueden secarse para adornos duraderos. Se pueden combinar con musgo para cubrir cestas y cajas, y los tallos secos sirven de material para cestería. Las flores de la mejorana dulce sirven para crear zonas de color denso en cualquier tipo de arreglo floral, ya sea de material fresco o seco, confiriendo un aspecto campestre a coronas, guirnaldas, anillos y trenzas vegetales. Para recolectar y conservar la mejorana, se cortan los tallos a varios dedos de altura sobre el suelo. Se dejan secar extendiéndolos sobre una madera, en un lugar bien ventilado. Durante este proceso, la temperatura no debe sobrepasar los 23 grados Celsius. La mejorana seca se guarda en frascos de cristal herméticamente cerrados, conservándose durante un año. Coseche la planta cuando esté en plena floración y cuélguelas con el tallo hacia arriba y atadas en ramos en un lugar seco, cálido y aireado. Por hoy es todo. La invitación está hecha para el próximo martes. Los dejo ahora con la música de Víctor Manuel y Farruko, Amarte Duro. Buenas tardes. Todo lo que ahora son palabras te voy a demostrar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Quiero amarte duro, hasta lo más duro. Es un amor violento pero sin violencia, que no sabe de tiempo ni de inteligencia, y que crece cuando no debe crecer, y que quiere más de lo que puede tener. Es un amor brutal lleno de ternura, que se vuelve eterno el tiempo que dura, y que menos de lo que da. Y cuando se haga más tarde y aquí no quede nadie, todo lo que ahora son palabras te voy a demostrar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Yo quiero amarte duro, hasta lo más duro, hasta que no pueda más, hasta que no tenga nada más que dar. Quiero amarte duro, hasta lo más puro.

de asfalto, de rodamiento, le faltaba todavía todas las capas que lleva, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando pasan los tanques, acabaron con todo eso. Y entonces hubo que esperar para poderle echar todas esas capas de asfalto, que es la carretera que nosotros estamos conociendo hoy. Solo 3 meses después de la invasión por Bahía de Cochino, queda inaugurada la villa turística de Playa, que quiere decir que cuando se produce la invasión, estaba casi terminada. El 27 de julio de 1961 a las 10 de la mañana, pero ese detalle está en el periódico El Sol de Hawái Grande, esa noticia cubierta. Venía Yuri Gagarin, al final no pudo venir, bueno, tuvo otra invitación a Brasil y fue para Brasil, pero venía Yuri Gagarin también. Queda inaugurada Playa Larga y a las 2 de la tarde, de 2 a 4 aproximadamente, se hizo un acto muy bonito y allí se le dio los primeros certificados de los alfabetizados. El acto grande, grandioso, podríamos decirlo así, se hizo en Playa Girón, fue, bueno, el último reducto y donde se alcanzó ya victoria sobre la invasión mercenaria. De la península de Zapata se siente un hombre, la voz de la victoria. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicar. ...12:31 minutos... momento ya para las informaciones. El quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento, en su novena legislatura, sesionará de manera virtual y someterá a votación 4 proyectos de leyes, anunció hoy en esta capital Homero Acosta, secretario de ese órgano legislativo. Acosta precisó en conferencia de prensa que para cumplir con las medidas higiénico-sanitarias de enfrentamiento a la COVID-19, el Parlamento cubano desarrollará su sesión ordinaria del próximo 28 de octubre y las reuniones previas mediante videoconferencia. Los representantes de La Habana y los que residen en esta capital pero fueron elegidos por otras provincias asistirán a las reuniones en el Palacio de Convenciones, mientras que los restantes diputados participarán por videoconferencia desde sus territorios con plenas garantías para la interacción con la dirección de la Asamblea. Formas graves de alergia, enfermedades malignas de la sangre y neoplasias, enfermedades agudas, tanto infecciosas como no, son algunas de las contraindicaciones para la inyección de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología, Vector, informan las autoridades sanitarias de Rusia. Por el momento, los niños y los menores de 18 años tampoco pueden ser vacunados por falta de datos sobre lo eficaz y seguro que es el medicamento para esta categoría de población, puesto que las pruebas se llevaron a cabo únicamente en adultos. La vacunación debe llevarse a cabo al menos 1 mes después de la recuperación o remisión de la fiebre, pero en el caso de una enfermedad respiratoria leve o aguda del tracto gastrointestinal, se puede administrar el fármaco tan pronto como la temperatura corporal haya vuelto a la normalidad. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, comparecerán este martes en la mesa redonda para brindar al pueblo una información inicial sobre la tarea ordenamiento, que incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria en el país. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba

pensar que no existías. Ay, que tú cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Marcando la diferencia desde el sur matancero. Es el momento de abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales. Aquí, al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección. Dos por uno. Dinámica, dinámica. Ya es momento, mis amigos, para el 2x1. Dos temas, un intérprete. Hoy vamos a estar complaciendo a nuestro amigo Crispín. Jacob Forever va a ser el intérprete de nuestro 2x1. Los temas, como olvidarte y no soy de nadie. Que todo se rompiera, dime qué sucedió, para que todo se muriera. Dame una explicación de por qué echaste al baúl los sentimientos, sin importarte nada de lo que siento. Dime cómo te saco de mi pensamiento. Y que no hay forma de olvidar tus besos, como saco del corazón lo que por ti yo siento. Y que no hay forma de olvidar tus besos. Dime qué hago yo, qué hago con todo esto. Qué hago con las cartas y la foto, con el corazón roto, caminando sin dirección. Dime qué hago, que de mañana me levanto y en mi cama para siempre se quedó tu olor. ¿Qué hago con la gana de verte? Dime si todo se lo debo a la suerte. Pero ¿por qué te fuiste así de repente? Y nunca me explicaste en verdad lo que sientes. Te mando un mensaje preguntando por qué. ¿Por qué no me dices para ir donde estés? Y que no hay forma de olvidar tus besos. ¿Cómo saco del corazón lo que por ti yo siento? No hay forma de olvidar tus besos. Dime qué hago yo, qué hago con todo esto. El tiempo le dijo al tiempo, demuéstrame un desengaño. Y el tiempo le respondió, soy el tiempo y no te engaño. Para todo aquel que se quiere y que se ama, el tiempo no existe. Jacob Forever, bebecita, regresa por donde mismo te fuiste. RPM Music, Forever One Music, DJ Romy. Dime qué hago por olvidar tus besos. Dime qué hago yo con todos tus recuerdos. Dinámica. Se pone mal cuando me llama y no le respondo. Tú sola te engañas, qué mala maña. Y yo con otra piel tocando fondo. Ven, mojate en mi playa, pero no te tires al hondo. Puedes decir que te enamores, y si te enamores, baby, no respondo. Oh, no soy de nadie, espero que no te moleste. Cuando termine con la otra, entonces voy y paso a verte. No soy de nadie. Desde que estoy soltero, mira que bien me va. Quiere darme un beso con sabor a maldad, pa' después venir con eso de que te enamoras. Dice que me quiere y no le creo nada, porque tú eres mala igual que la demás. Disfruta el momento y no pierdas tu tiempo, que yo no soy tuyo ni de nadie más. Dice que me quiere y no le creo nada, porque tú eres mala igual que la demás. Disfruta el momento, no pierdas tu tiempo, que yo no soy tuyo ni de nadie más. No soy de nadie, espero que no te moleste. Cuando termine con la otra, entonces voy y paso a verte. Me quiere y no le creo nada, porque tú eres mala igual que las demás.

dinámica. 99.5 y 100.1 FM. Perdóname, pero no puedo amarte así. Vamos de a poco. Perdóname que ahora tú tengas que pagar los platos rotos. Pero me han engañado, no sé cuántas veces me han dejado el corazón. Porque tú me dices que no quiero darte todo mi corazón y que lo mío es fuego. No me digas más que llegar a ti no puedo. En eso nadie manda porque el amor es ciego. Amigos, se acabó la fiesta, pero solo por hoy, porque mañana estaremos nuevamente regalando alegrías aquí en su revista de variedades Dinámica, que le ofrecemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 10:40 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En este colectivo estuvimos trabajando para ustedes el sonidista Arisbel García Méndez en el control de sonidos. Y yo soy Aurora González, la amiga que, como siempre te digo, te hago la invitación para nuestra próxima cita. Buenas tardes y hasta mañana.